Encuentro con Irán Marina, productor de Palenque Rojo, una obra de teatro que se está llevando a cabo aquí en San Cristóbal de las Casas y que está nuevamente por empezar temporada. Irán, platícanos más o menos cómo empieza la idea de crear Palenque Rojo. Claro que sí, Luis, muchas gracias por la entrevista. Palenque Rojo es un espectáculo inspirado en un hecho real. En el año 711, en agosto, lo que hoy se conoce como Colina, se creó que el Rojo era una gran ciudad maya y atacó a Palenque, que era una de las en el Museo Nacional de Chiapas, que es un monolito de piedra de este tamaño, y los arqueólogos encontraron en Torinas, y los griegos relatan exactamente lo que pertenece a la captura del rey de Cochita. Yo visité este museo hace 3-4 años, a partir de ahí me visité para crear el espectáculo de Palenque. El interés principal, Luis, es probar un poquito la cultura a través del entretenimiento. Sabemos perfectamente todos que la cultura mexicana, pocos tenemos la cultura del que a veces los libros son muy caros, entonces tratamos de tener acceso a la cultura más fácil, sobre todo para los niños y jóvenes que se puedan enganchar en la cultura maya acerca del entretenimiento. Hay una característica muy particular que tiene la obra, todo está hablado en maya, pero hay que conservar el idioma original sin intérpretes, obviamente. Claro, la mayoría de los actores son indígenas, ok, entonces su lengua madre es la lengua maya, la cantor y maya en Sonsi. Entonces tenemos un programa de mano, quizás tú lo viste, varios idiomas, español, inglés, francés, alemán, italiano, hebreo, holandés. Y la intención es mantener el misticismo, la magia, que realmente el espectador se sienta sumergido en el mundo maya, ¿no? Si se habla en español, ya se perdería un poquito esa magia, ¿no? ¿Cómo empiezas a crear toda esta historia, todo este mundo, o más bien, cómo empiezas a tratar todo este mundo de las estelas al teatro, a través de la escenografía, a través de la música? ¿Cómo empezó el proceso creativo para empezar a darle toda esa ambientación a la obra? Claro que sí. Pues mira, yo como productor llamé a un gran y reconocido maestro, Hernán Galindo, que es de la ciudad de Monterrey, y él se armó de todo un equipo de coreógrafos, vestuaristas, escenógrafos para crear toda la producción. La producción de Palenque Rojo nos llevó un año aproximadamente, y el equipo de Hernán Galindo se fue a los sitios arqueológicos de Toniná y Palenque. Y los arqueólogos reconocidos, Juan Yadeo de Colina, Armando González, también antropólogos, historiadores como Yadeo de Madrid, nos apoyaron dándonos material de todas las estelas, murales, vasijas, dinteles, tableros encontrados en Palenque y Colina, para recrear, inspirarnos y recrear los vestuarios y los personajes. De hecho, si tú entras a la obra y después visitas Colina y Palenque, vas a encontrar varios de nuestros personajes plasmados en estos murales. Pero estamos hablando de que es una producción que requiere mucho apoyo, requiere como que muchas personas detrás, además de todos los que están trabajando, porque muchas de las reproducciones son prácticamente reproducciones originales, muchas de las cosas se ven como si efectivamente hubieran sido sacadas de las ruinas, pero sin un gramo de tierra. ¿Cómo lo haces para encontrar estas conexiones y empezar a crear todo este mundo mágico de la obra? Claro. Afortunadamente encontramos un grupo de artistas muy, muy talentosos, gente de San Cristóbal, gente de Tuxtla, gente de Cancún, incluso gente de Los Ángeles también, que le dio color, ¿no? Es tomar una estela y darle color y vida a un personaje. Se hizo una investigación arqueológica acerca de los colores prehispánicos para teñir precisamente los valdeñines, los penachos, los tocados, los vestidos aquí. Y fue muy detallado. Por ejemplo, el trono del rey de Palenque se hizo una réplica del trono original que está en Palenque, que recibe este museo, se lo tienen en bodegas, pero los arqueólogos, los contentos de recrear esto, nos permitieron todos esos accesos. Eso fue una misma diferencia, permitirles ver algo que es la obra. ¿Cómo creo que se crea la idea de la música en ruinas? Digo, yo espero que siga así, ¿verdad? Pero por lo menos una vez que yo tuve la oportunidad de ver la obra, hay música en vivo, ¿cómo es que se llega a este concepto? ¿Cómo es que se eligen a estos músicos? Claro, el director de la música es el maestro David López. Él hizo una investigación, hizo de hecho un proyecto de música prehispánica, hizo, tardó 6 meses en la investigación. De hecho, presentó este proyecto en Estados Unidos y obtuvo una beca. Ahorita es maestro de la Universidad de Austin, Texas, precisamente enseñando música prehispánica. No hay notas, Luis. No hay notas de música prehispánica. No hay una partitura. No hay una partitura. Realmente, ¿quién sabe la música maya? No. Entonces, realmente es una propuesta a partir de que se observa de varios lugares, basílicas, tambores, cuencos, temporadas de flautas, todo eso, a partir de ahí se hace una propuesta. Realmente no hay una, no hay notas para eso. Hemos visto, previo a esta entrevista y lo comentábamos antes de esta grabación, que la obra ya se ha presentado en Coahuila. Pero a futuro, ¿qué más ya viene? Sé que viene una temporada larga, aparentemente en San Cristóbal. ¿En qué fechas? Y además de esto, me decías, se va a Italia. Sí, bueno, Luis, la intención principal es que sea un atractivo cultural en San Cristóbal. Entonces siempre estamos tratando de estar en este teatro, el Teatro Daniel Salvador, donde por cierto invito a toda la gente que nos vea que venga a San Cristóbal. Y es la intención promover nuestra cultura maya, yo como chapaneco me siento muy orgulloso de esto, para la gente que visita San Cristóbal, darle un plus a esta ciudad. Sin embargo, en temporadas bajas de turismo, mayo y junio, tratamos de hacer giras. Y precisamente ahora nos fuimos a Monclova, estuvimos en Piedras Negras, Cuatro Ciénegas, San Pedro Garza García, estuvimos ya en Acapulco también, hemos estado en el DF también. Y sí, ahorita tenemos una invitación para Italia en octubre, vamos a estar por ahí. Una pregunta que a lo mejor no se entenderá para los que no son de San Cristóbal, pero ¿por qué elegir San Cristóbal? ¿Tú eres de aquí? Bueno, yo nací en Tuxtla Gutiérrez, soy chiapaneco, pero tú estás mucho solo. Yo viví aquí en San Cristóbal, en San Francisco. Y este teatro es muy maravilloso, está muy bien ubicado y pues era ideal, la locación era ideal, por eso creamos el espectáculo pensando en este teatro. Comentábamos también antes de la grabación de una obra que yo tuve la oportunidad de ver hace 6 años, que también viste como productor, la del Señor de la Tierra. ¿Por qué hablar directamente de lo que es la historia de la cultura maya? ¿Por qué te enfocas así? Claro, mira, Señor de la Tierra fue mi primera producción, fue inspirada en los murales de Bonampak. Como chiapaneco, y muchos chiapanecos están preocupados por promover nuestra cultura, nuestras raíces, y pues yo soy uno de ellos, ¿no? Soy uno de los que, como tantos chiapanecos, estamos haciendo cosas por nuestro estado. Yo soy un amante de la cultura maya, y la otra vez, esa pregunta me estaba haciendo, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Mi mamá tuvo la respuesta en el baúl de los recuerdos, es verdad esta historia que te voy a contar, y le hice la misma pregunta a mi mamá, ¿por qué estoy haciendo esto? Y ella mostró una fotografía en blanco y negro, donde ella está en Dominica. El primer trabajo de mi madre fue pagarle a los custodios de Antonina Palenque, una parte de Carlos, en 1974. Justo cuando le dieron el trabajo al siguiente día, le dijeron que estaba embarazada. Entonces, durante 7 meses estuvo visitando estos sitios arqueológicos hasta que dejó el trabajo, porque pues ya no lo vi. Entonces yo, desde... O sea, ya venías empapado desde... Siete meses estuve llegando a esos... Y yo creo que por algo va, ¿eh? Yo creo que por algo para iba que estoy tan metido en esto. Muchos decimos que nada es casualidad en esta vida. Exactamente, sí. Bueno, ¿a partir de qué fecha se empieza la temporada nuevamente aquí en San Cristóbal para la gente que viene de visita, para la gente que es de aquí de Chiapas, pero que no tenga la oportunidad de verlo? Claro, sí. Vamos a empezar el domingo 18 de julio. Las funciones son diarias a las 8 de la noche hasta el 15 de agosto. A partir del 10 de agosto nos vamos a quedar las funciones de jueves a domingo, igual a las 8 de la noche, el resto del año hasta el 31 de diciembre. Una función diaria. Una función diaria, sí. Bueno, vamos a adelantar, porque esperamos también estar presentes en ese momento. Va a haber una revelación de unas representaciones. Sí, pues ya después de 2 años y medio, el martes 20 de julio, se cumplen 500 representaciones de esta obra. Un gran logro, sobre todo para los muchachos que cada noche hacen un gran esfuerzo. y la actriz Silvia Pasquel vio la obra en una de las presentaciones precisamente que hicimos en Monterrey y le encantó. Oye, todo lo que podemos ayudar, así que ella tenía que develar la placa, pues con la intención de atraer un poco la prensa nacional y dar a conocer al, pues, a la mayor gente posible este esfuerzo que estamos haciendo. Claro, la verdad, Palenque Rojo es un espectáculo que vale la pena, no nada más es hablar de las tradiciones que existen aquí en Chiapas, de lo que ha existido en el pueblo maya, sino de lo que a nivel cultural se puede hacer ahorita, a nivel actual, aquí en San Cristóbal. Muchas gracias por este tiempo. No, Luis, a ti, y les deseo mucha suerte en este historia. Y a sus órdenes, gracias.